Yeah. Aquí con Aymar. 5 años y un poquito más. Escucha. Si escribo para evitar esta ansiedad, los coches, la ciudad, el malestar de tener que currar en algo que no llena nada, hacerte viejo y nunca luchar solo por miedo a fracasar, es el error de la persona conformada. Mi familia, que siempre apoya mis actos, te quise bastante, miro el logo de culto y ahora sé que tenemos un pacto. Lo bueno se hace contacto y por lo menos hago más que los que pierden toda la vida criticando todo lo que canto. Pensando en el pasado nunca avanzas, si ya te la han jugado es normal perder confianza, es normal querer venganza. Había colegas con la novia de un hermano que era suyo y no compensa en la balanza. El tiempo avanza pero las calles son iguales. Yo también vengo del barrio pero no busco bronca en bares. Sois como animales, perdí amistades al final. Solo te quedas con los pocos que de verdad sabes que valen. Yo pensando en ti como en ninguna, pero pa' qué. Si sé que ya no eres mía, entonces ya no eres tan sexy. Estoy haciendo temas protestando contra el presi. Calmo mi ansiedad y soledad fumando sensi, bebiendo velero con Pepsi, más económico, y despierto en una esquina de Colón bañado en vómito. Es algo insólito no poder recordar nada más que la cara tan guapa de la que me llamó alcohólico. Las hemos pasado putas tonto, sigo luchando, vamos haciendo familia y con la música viajando, dejándome la polla por lo que estás escuchando, y veo gente que me odia porque las estoy clavando. Yo, man, sigo en la lucha, por lo menos por la zona no se escucha. Es culto, cultivo, style, el sonido que notáis. La familia está creciendo y nunca es mucha. Yo, man, sigo en la lucha, por lo menos por la zona no se escucha. Es culto, cultivo, style, el sonido que notáis. La familia está creciendo. Escribo y vivo sabiendo que puedo. Bebo de la copa y debo ser distinto a esa calaña que nos tiene celos. El buen trabajo se valora. Yo he llorado de emoción al ver que mi grupo mejora, y eso tiene huevos. Teniendo el tiempo a mi favor, lucho por esto. No me vendo por tu pasta, es un humilde primer puesto. Lo siento, yo canto lo que hay dentro de mi ser. Viendo aquí otro amanecer, hasta el cuaderno le molesto. Bla, bla, bla, métete en tu vida que tú pones los cuernos sin estar arrepentida. Me da igual como vivas, porque el karma le castiga al que hace mal, tapándose bien que al ser humano intriga. Con insomnio lleno folios, ya pasé de sentir odio a estar fumando, siendo libre en este próximo episodio. Del fondo de mi pecho al escritorio salen rimas que huelen a Monte Vasco salido de un dormitorio. Recuerdos imborrables, inmejorables. 5 años de lucha por escenarios de toda España para que hables. Por samples, camino nocturnamente, tú clavas sables. A la gente que te valora como persona es inaceptable. Mi gente es inimitable, no sé. Siguen apoyando, sigo siendo el mismo peca, pero todo va cambiando. Dejándome la polla por lo que estás escuchando, y veo gente que me odia porque las estoy clavando. Yo, man, sigo en la lucha, por lo menos por la zona no se escucha. Es culto, cultivo, style, el sonido que notáis. La familia está creciendo y nunca es mucha. Yo, man, sigo en la lucha, por lo menos por la zona no se escucha. Es culto, cultivo, style, el sonido que notáis. La familia está creciendo, y lo sabiendo.